como se ha trabajado en la parte de la teoría, vamos a revisarlo de esa manera. Ya veo que aquí también debo hacer una corrección. La 1 hay una corrección, el x más 1 debe ser x más 3. Ya, para que salga mejor. Ahorita vamos a ver. Eso quizás un poco ahí la dificultad. A ver, chicos, intenten el problema 1, pero como les estoy comentando, miren aquí. Color rojo para que se vean. Aquí no pongan 1, ya pongan 3. ¿Ya? A ver ahí, ¿cómo les va? Un minuto nomás para yo comenzar a resolver todo el problema. Entre todas formas. Vamos a dar solución a este problema. ¿Puedes compartir? Ah, ya. Yo bien creído que estaba compartiendo. Ya, bueno. El x más 1 era el de arriba. Bueno, como ya no se vio, pensé que sí, yo bien creído dan tiempos. Pero nada. Bueno, miren, cuando hay un problema de este tipo no hay que multiplicar todo, la idea es buscar formar x cuadrado más 6x, en este caso, x cuadrado más 6x no hay que resolverlo, lo dejo ahí y esto vale 3, esa es la idea. Yo como busco x cuadrado más 6x, me apoyo de Steven, me apoyo de su identidad, vas a juntar el x más 3 con el x más 3. Porque si tú juntas eso, te va a salir x al cuadrado más 6x más 9. En verdad, es un binomio cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjate en el x más 2 con el x más 4. Ahí, por ejemplo, sería x al cuadrado, 2 más 4 por Steven es 6x, 2 por 4 es 8, joven. Ahí está, me va a salir así. Ahora aquí, acá hay un solitario x. Y aquí hay un x más 6. Vamos a juntarlo. Porque x por distributiva por x te da x al cuadrado. Más x por 6 te da 6x. Y aquí te da x más 1, el que está sobrando. Este de aquí. Con este x más 5, este que también sobra. Por Steven te da x al cuadrado. Más 6x. Más a 5, ¿sí o no? Listo. Tendríamos que el h vendría a ser ¿quién? Miren por acá, jóvenes. X al cuadrado más 6x. Eso lo tenemos de dato, ¿no? ¿Qué les parece si lo hacemos de esta forma para que se aprecie mucho mejor? X al cuadrado más 6x vale 3. Y aquí está el x al cuadrado más 6x. ¿Se están dando cuenta? Aquí también hay x al cuadrado más 6x. Aquí también hay x al cuadrado más 6x. Y aquí también hay x al cuadrado más 6x. Ahí. Entonces yo puedo reemplazar. Pues. X al cuadrado más 6x sería 3 más 9 por 3 más 8. Solo lo de amarillo vale 3. Y el resto estamos copiando. Abajo es 3 por 3 más 5. Y aquí sería 3 más 9, que sería 12, por 11 sobre 3 por 8. O sea, tenemos acá no tercia a tercia, arriba 44 sobre 8. O sea, h vale 5,5. Pero ¿qué nos dice el problema? Aquí está el detalle, parte entera de h. Ahí. Por lo tanto, ¿cuál es la parte entera? ¿Cuál es el entero aquí? 5. salió. Vamos a interpretar el texto, ¿ya? Vamos a ver si alguien lo salió. La 2, la D. Del error del examen, el cual no. ¿Ha habido error? A ver, no sea. Acá está el examen, la 2. A ver, trato de bajar a compartir. En la segunda creo que es 0, que dice otra clave. Ah, sí. A ver, voy a ver. Al ojo, a ver, sale claro. Ah, ya. No, acá ha habido un problema. No, ese problema sí sale 0, pero... Ah, ya sé qué está pasando. No, es que ese problema no debía haber ido ahí. Wow. A ver, sí sale 0, pero ya no importa, hay un error, una vez también pasó eso. Pero ya son 9 entradas. No sé qué ha pasado ahí. Voy a ver el archivo original, ¿ya? ¿Qué pasó? Pues aquí también está mal. ¿Sí? Un ratito. Estoy buscando este examen. Claro, ahí sale 0. No, aquí también el original está así. Ah, ya. Voy a ver si lo puedo cambiar ahorita en un ratito y se corrige algo, ¿verdad? Lo estoy corrigiendo aquí para que no haya en un futuro otro error así. Pasó aquí. Ya. Para que sea 0, ¿ya? Bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes vean, no hay problema. No me confundí, dejo de compartirla. Ya miren, no sé, acá se ve atrás afilado. Están viendo, ¿no? No entiendo muy bien, pero miren. Bueno, yo hago así mis exámenes, ya no hay problema, para que vean. Ya, el examen es este, ¿verdad? A más B es 3 y A por B es 3. Y te pedían A cubo más B cubo. ¿Qué esto vale? Pues vale C. Ya, pero... Miren, yo entro acá al examen, que lo tengo en Word, y ahí están las claves. Está marcado C. Ya, ¿dónde está marcado? Ah, ya le copié el otro. Y acá ya lo corregí, vale C. ¿Ya? Acá decía 12, acá decía 4, salía menos 80. Se había jalado otro examen. Ah, entonces era acá de otro. Entonces son 2021, miren, ¿ves? Le copió del otro, el anterior. Esos son 2021, le copió del 2020, el año pasado. Y examen. Ya miren, a ver aquí. Eso fue 2020, ya aquí es A por B3, A por B3, ya. Sale eso de el examen, mire. Bien. Debe haber sido 3 y 3. Para que también salga 0. Y ahorita voy a corregir, ¿verdad? Ya está. Bueno, ahora sí. Así debió de ser. Bueno, pero está bien que me dicen así, está bien. Voy a ver si se puede corregir ahora. De paso ustedes ven cómo se va haciendo, no hay ningún problema. Pero acá por eso puse menos 80, debe ser 0, ¿verdad? Ya no lo puedo cambiar, ¿ya? Ah, no sé si se puede poner esto. Ya. Debe ser 0. Bien. Y esto es cero. Y ahora sí. Ahí está en cero. Ahora sí. Vamos a ver si se soluciona o no. Sí, está bien, sale cero. De todas maneras, así, así avisa. Ya bueno, ha habido un error de copia del año pasado, no de este año, que había cambiado las preguntas. Bueno, pero ahí está. Y vamos a seguir con el problema 2, ¿ya? La suma de dos números es 24. Ah, ya, suma de dos números. Entonces, digo, sean los números. Por ejemplo, A y B. Entonces, del texto tenemos que A más B es 24. Y la suma de sus cuadrados es... Y la suma de sus cuadrados es 296. Avisan a sus compañeros en WhatsApp, ya que era cero, que ya lo hemos corregido, ¿ya? Encuentre la raíz cuadrada del producto de dicho número, ya. Lo que voy a hacer es elevar esto al cuadrado, vamos a hacerlo de color. O aquí abajo. D A más B igual a 24. Vamos a elevar al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado. Aquí sería A cuadrado más 2AB más B al cuadrado igual a... ¿Cuánto es 24 al cuadrado? 4 al cuadrado es 16, lleva 1, 4 por 8 por 16 y 1 es 17, lleva 1 al cuadrado 4 y 1 es 5, ya, 576. Como A cuadrado más B cuadrado vale 296 más 2A por B, esto vale 536. Entonces el 2A por B te va a salir ¿cuánto? Bien, el 296 simplemente pasamos a restar al otro lado, ¿sí? Tendremos 536 menos 296, que va a ser 280, ¿cierto? 280, entonces vamos a escribir 280. Pero como hay entre dos, o sea que A por B sería 140. Pero te están pidiendo, tenemos esto por lo pronto, te piden, ¿qué cosa? Encuentre la raíz cuadrada del producto de dichos números. Ah, ya te piden la raíz cuadrada de 140. A ver, ¿cuánto vale esto? 140 sería 14 por 10. 7 por 2 da 14... 10 es 5 por 2, allá 2 por 2 es 4, 4 por 35. Yo busco un número que sea un cuadrado perfecto. O sea, esto es 4 por 35. Ya está. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 35 sigue siendo raíz cuadrada de 35. Lo dejamos ahí. Entonces, clave sería D. Alternativa D. Ya está. Listo. Problema resuelto. ¿Está bien? Ahí lo capturan. Vamos, capturen. Ya debe estar, ¿verdad? Vamos a seguir. Problema número. Inténtenlo. Vamos, inténtenlo. Ese problema ya debe estar. En este problema número 3 dice que x es raíz de 2 más 1, determinar este valor. Entonces, la clave es donde se encuentra. Hemos visto un problema ya parecido, incluso en su examen también ha visto muy similar, chicos. Yo veo aquí raíz de 2 y aquí yo veo raíz de 2. Entonces, lo que puedo hacer es x menos 1 igual a qué? Igual a raíz de 2. Porque el 1 lo paso al otro lado. Entonces, n sería igual a la raíz octava, y raíz de 2, que es x menos 1, por x más 1, por x al cuadrado más 1, por x a la cuarta más 1, y copiamos el más 1 y el menos 1. Aquí qué pasó, pero el menos 1 está afuera, ya pensé. Un error bien óptico, lo vi el menos 1 dentro de la raíz, dije, ¿qué sentido tiene? No, se va, está afuera y es otra cosa. Ya. Estos dos jóvenes forman o no una diferencia de cuadrados. Tendríamos la raíz octava. Sí, ya, bueno. De lo más. ¿De quién? De x al cuadrado menos 1, por x al cuadrado más 1, por x a la cuarta más 1 y más 1. Y al final el menos 1, ¿no? Afuera. Otra vez aplico aquí diferencia de cuadrados, tendríamos que nuestra n, chicos, sería la raíz octava. ¿De quién? Estos dos de aquí forman una diferencia de cuadrados. Sería el x a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1, ¿verdad, chicos? Y no nos olvidemos que hay un más 1 y afuera todavía un menos 1. Y finalmente observo aquí la última diferencia de cuadrados. Estoy teniendo la raíz octava. Chicos, veamos aquí. Tengo x a la 8 menos 1 y bajamos el más 1 y bajo el menos 1. Menos 1 y 1, chao, se van a cancelar. Tendríamos raíz octava de x a la 8 menos 1. 8 con 8, chao. N sería x menos 1. Busca tus claves, no hay que. ¿Qué está pasando? Resulta que esto de acá, ya tiene los mismos colores, ¿ah? Está aquí, ¿sí? AX menos 1 vale raíz de 2. Por lo tanto, ya no copio x menos 1, copio su equivalente que es raíz cuadrada de 2. Y eso lo encontramos en la alternativa B, chicos. ¿Está bien? Ahí está el problema número 3. Captúrenlo, captúrenlo para pasar al siguiente ejercicio. Pasamos ahora al problema número 4. Problema número 4. Vamos por aquí. A ver. Vamos a afrontar ahora el ejercicio número 4. Veamos. Dice, siendo m, n, p y q números positivos, para el cual se verifica esa expresión. Sí, pues la clave aquí se encuentra en esta parte. Miren aquí. Aquí está la clave del ejercicio. Yo veo aquí cuadrado cuadrado. Yo lo puedo poner así. Raíz x de m por n al cuadrado menos raíz x de p por q al cuadrado igual a quién, igual a 24. Como hay un menos y está el cuadrado, es una diferencia de cuadrados. Eso es la raíz x de m por n más la raíz x de p por q, o la raíz x de m por n menos la raíz x de p por q. Esto vale 24. A ver, analícenlo un rato, ¿verdad? ¿Qué más puede ser? Está mal eso. Algo. ver, vamos a ver. A ver. No apagué el micro, ¿no? ¿O sí? Ah, ya, todo está bien, sí me están escuchando. A los 3 la ve, le dice que lo que pasó. Pasó aquí, Jimmy. Ya, a ver, vamos a continuar. Ya, bueno, ya está, ¿verdad? Porque rápidamente yo me doy cuenta que esto de aquí vale 6, ¿sí? Y esto valdría 4. Esto es dato. Y esto ya se completa. Voy a ponerle un asterisco para que sepan que es dato asterisco. Ahí está. Y esto porque 6 por 4 le dan a 24, ¿cierto? Y eso justamente es lo que me están pidiendo. Ustedes son observadores, se dan cuenta que este 4 lo tenemos aquí. Vamos a escribir, por lo tanto, la raíz x de mn menos la raíz x de p por q vale 4. No fue tan complejo, pese a que había muchas variables, ¿me han dado cuenta? ¿Sí? Era para confundirlo, nada más. A ver, entonces, 4. Y pasamos al siguiente ejercicio. Estén capturando, no se olviden, vamos a ver el problema número 5. A ver, problema número 5. Wow, problema 5 es muy extenso. A ver, vamos a ver. Atención, atención. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Mira. El hecho que yo tengo este dato me va a ayudar muchísimo. Mira. Por ejemplo, tenemos A más 1 sobre A. Lo voy a elevar al cubo. Ambos lados. Este dato. ¿Está bien? Si tú elevas al cubo, te va a salir A cubo más 1 sobre A cubo más 3 veces la suma A más 1 sobre A por el producto A por 1 sobre A. O al revés, ¿eh? No hay problema. Como se han acordado, a veces me acuerdo así, a veces lo pongo al revés también, ya, no hay problema. Y 1 al cubo, chicos, es 1. Ahora, A más 1 sobre A, por dato del problema, vale 1. A entre A se cancela y me queda el 1 nada más. Entonces aquí sería 1. Tendríamos A cubo más 1 sobre A al cubo más 3, porque 3 por 1 es 3, por 1 también es 3, y esto vale 1. En conclusión, chicos, A al cubo más 1 sobre A al cubo sería igual a 3, pasas a restar a 1, sería 1 menos 3, sería menos 2. Entonces tenemos menos 2. Ahora, por aquí, nuevamente utilizo lo mismo. A más 1 sobre A, yo sé que vale 1. Lo vamos a elevar al cuadrado. Profe, ¿por qué? La idea es entender, ¿no? Ya. Usted ve un 5, es porque puedes multiplicar algo al cubo con algo al cuadrado. Porque mira, ¿cuánto es 3 más 2? Pues sale 5. Ah, por ahí va la idea, claro que sí. Aquí sale al cuadrado más el 2 del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es 1. Se cancela por aquí, vas a tener A cuadrado más 2 más 1 sobre A cuadrado igual a 1. Conclusión, A cuadrado más 1 sobre A cuadrado vale 2, pasas a restar a 1 y te sale menos 1. Mira que nos ha salido esto de aquí. Ahora, de ambas partes, mira, voy a copiar, por ejemplo, el A cubo más el 1 sobre el A cubo. Estoy copiando las partes de la izquierda, si habrán notado. ¿Sí? Y esto vale, la parte de la izquierda aquí es menos 2 y la parte de la derecha, perdón, que estoy hablando, vale menos 1 y esta parte. Listo. Vas a comenzar a hacer tu propiedad distributiva. Vas a distribuir A cubo por A cuadrado, sería A la quinta, más al cubo por 1 sobre A cubo, se va a cancelar, sale 1. Más 1 sobre A cubo por A cuadrado, sería 1 sobre A, más... Perdón, acá estoy tremendamente mal. Es A cuadrado. Quedó del cubo anterior, es A cuadrado. A cuadrado. A cubo por A cuadrado es aquí, está muy bien. A cubo por 1 sobre A cuadrado sería simplemente A. A cuadrado sobre A cubo. Vamos a ponerlo 1 sobre A. Más 1 sobre A cubo por 1 sobre A cuadrado sería 1 sobre A la quinta, ¿correcto? Miren, estoy en bases iguales, sumo los exponentes. Menos 2 por menos 1 es 2. Chicos, pero A más 1 sobre A, eso de ahí se conoce, eso de ahí vale 1. Más 1 sobre A la quinta igual a 2. Conclusión, A la quinta más 1 sobre A la quinta vale vale 1, pues. Ahí está. ¿Me están pidiendo eso? La... No, pero sale lo mismo. Solamente que para que sea más tedioso, más tenebroso, ¿no? La raíz quinta, te dijeron aquí, de a la quinta, más 1 sobre a la quinta, que esto es raíz quinta de 1, porque esto lo de adentro vale 1, pero raíz quinta de 1 sigue siendo 1, estamos en los reales. Entonces, clave sería también alternativa B. Listo, problema resuelto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Estén capturando, porque yo sí llevo un momento, yo lo voy borrando para que no se me sature acá arriba. ¿Acaso borro hasta ahí? No, pues. Pasamos al problema número 6. A ver, problema 6. Ya está. 6 aviones. Ya, ya hicieron las 6, entonces vamos a resolver. Dice, sabiendo que M es esta expresión, entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de M? Veamos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Miren por acá. M, esta M de aquí es igual aquí. A la sexta menos B a la sexta. Eso sería... ¿Qué les parece si lo pongo? Miren, esto de acá es lo mismo que poner... hay muchas formas. Ah, ya. Miren un momentito aquí. Esto que está abajo es una fórmula del cubo. Suma de cubos. ¿Eso no es A cubo más B cubo? ¿Sí o no? Esa es la fórmula. Más B al cubo. Entonces, voy a expresar esto como A cubo al cuadrado y esto también A cubo al cuadrado. ¿Está bien? A ver, en otras palabras... Oh, no, no, no. Quiero borrar, ¿qué pasó? ¿Pero por qué va a ver, a ver. Más B al cubo. Esta parte que tú ves a la sexta, menos B a la sexta, es lo mismo que poner al cubo al cuadrado, porque 3 por 2 da 6, menos B al cubo al cuadrado, porque 2 por 3 da 6. Ah, tengo una diferencia de cuadrados, y eso es al cubo, más B al cubo, ya se dieron cuenta. Seguramente al cubo menos B al cubo. Si no te has dado cuenta, no te preocupes, mira por aquí, tenemos arriba y abajo el A cubo con el B cubo. Chao, se cancela. Listo. Quiere decir que M nos estaría saliendo al cubo menos B al cubo. Pero no te olvides que acá había un solitario más B cubo. Y eso también te permite eliminar el menos B cubo con el B cubo. Quiere decir que M... simplemente nos estaría saliendo A elevado al cubo. Entonces, nos están preguntando por la raíz cúbica de M, sácale raíz cúbica a ambos lados. Si le sacas raíz cúbica. Sacándole la raíz cúbica, se va a eliminar el 3 con el 3, y por lo tanto, la raíz cúbica de M vendría a ser simplemente A. A. La clave es la A. Listo, ahí está. Pasamos al siguiente ejercicio, capturen ahí por favor, captúrenlo. Vamos al siguiente ejercicio 7. A ver, veamos el problema número 7. A ver. Problema 7. Ahí está. A ver, intentemos el problema 7. Dudas. Ya, sigan con el problema 7. Si hay un nudo por ahí, me avisa. No, no, no, no. Manuel, eso no. Esto de acá sería cierto, imagino que hay en mi cursor, cuando acá iría el 2. Cuando ustedes ven que no está el 2, es porque más bien es parte de una suma o una diferencia de cubos. Más o menos, acuérdense así. Cuando está el 2 aquí, sí es esto, pero tendría que haber sido más aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Más o menos por ahí se van fijando. Problema 7. Ahí también está bueno el problema 7. A ver, intentemos. A ver, vamos a ver. ¿Qué momento, entonces? Problema número 7. Dice lo siguiente. A ver. En vista al problema anterior, para que más o menos se dé una muy buena idea. Esto es parte de un producto natal. O sea, ustedes tienen x al cuadrado más x más 1 y esto vale 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso hay que tener mucha visión, atentos. Hay que ver que es parte de un producto notable, como ya les mencioné, hay que multiplicar por x menos 1, por x menos 1, y ya se ha convertido en un producto notable. Eso es conocido, o debe ser conocido. Si no lo es, pues vamos a conocerlo. X menos 1 por x cuadrado más x más 1, eso es x al cubo menos 1. Y esto por la derecha sería 0 por esta cosa, sigue siendo 0. O sea, x al cubo es igual a ¿quién? A 1, porque no lo estoy pasando. Pero como acá yo tengo x a la cuarta y acá he formado el x al cubo, ¿qué te parece si multiplicamos, así pequeñito de multiplicación, por una x? Si tú multiplicas por x al cubo, chicos, por x a la cuarta, 1 por x es x, quiere decir, en lugar de poner x a la cuarta, tú vas a poner simplemente x. O sea, vas a tener x más 1 sobre x. Eso es lo que te están pidiendo. Esto es lo que piden, jóvenes. ¿Perdón? Entonces, ¿cómo hago para obtener eso? El dato. Algo que hemos hecho en clase. X al cuadrado más x más 1 igual a 0. Una de las cosas que hicimos en clase, recordarán, es dividir por este valor x. A todo. Si tú divides por ese valor x, vas a obtener x más 1 más 1 sobre x igual a 0. ¿Cierto? Ah, ya. Por lo tanto, x más 1 sobre x sería igual a menos 1. Porque el 1 pasa al otro lado. Clave sería alternativas. Ahí está nuestro problema 7. Está bien, está muy interesante. Claro, es dividir entre x y esa es la idea. Eso ayuda mucho. Agrega a su compañero Fabricio, ahí está con su número. No se olviden. Oídense todos ahí. Vamos con el problema 8. A ver, aquí, un tremendo problema. Está el enunciado, está bien largo. Intenten ahí. Dadas las condiciones, a por b más b por c más a por c sobre 3 igual a todas esas cosas. Determina el valor de a más b por c sobre 2 a la menos 1. A ver, de aquí, ¿qué obtengo? Mira, obtengo que ab más bc más ac es igual a 6. Obtengo que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es 4. ¿Sí o no? Simplemente pasando a multiplicar. ¿Dónde yo he visto esto? ¿Dónde hemos visto? Sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué aplicas? Aplicas el TUSA. O sea, tú sabes lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que sabes? La fórmula del A más B más C. El A más B más C al cuadrado es una fórmula, ¿cierto? ¿Sí? Eso es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más dos veces A por B más B por C y más A por C, ¿verdad, chicos? Ah, muy bien. Sigo bajando el A más B más C al cuadrado. Igual aquí. Qué bueno que sabemos cuánto vale esta suma. Eso vale 4. Más dos veces, y toda esta parte de aquí también se conoce. Vale 6. Ahí está. Te van ayudando. A más B más C al cuadrado te va a dar 2 por 6, que es 12, 12 más 4, 16. ¿Qué número al cuadrado te da 16? Te da el 4 y el menos 4. Pero considere R positivo, dice, solamente vas a trabajar con números positivos. O sea, no hay posibilidad que esto sea negativo. Entonces, el A más B más C va a ser 4. ¿Correcto? Pues son o pertenecen a los reales positivos. Por esa razón, solamente nos quedamos con el valor 4. Entonces, vas por aquí, te pones a reemplazar, lo de arriba vale 4, sobre 2 a la menos 1, que es un medio, raíz de 4 es 2, sobre un medio. Por la propiedad famosa de extremos y medios, 2 entre un medio, el 2 pasa a multiplicar al 2, ¿y qué le sale? Le sale 4. Alternativa sería dedo, pues, ahí está. ¿Está bien? Sería la alternativa D. Esa sería la solución al problema. Listo. Bien, ya debe estar. Vamos a pasar al siguiente problema. Problema número 9. Bien. Sean A, B y C números reales que verifican toda esa situación, determina el valor de C a la B. Entonces, este problema es un problema muy típico, muy bueno. Se van a encontrar a lo largo con problemas de esta naturaleza. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de qué trata. Vamos a ver de qué trata. Ya, a ver. Ya, bueno, está con azul, pero para la flechita nada más. Chicos, atentos. Problema muy bueno. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más 21. ¿Esto es igual a quién? Vas a efectuar aquí. Vas a efectuar. 2 por A. 2 por A más 4B más 8C. Vas a pasar a restar y vas a juntar cada uno con esta parte. Mira, cuadrado con menos 2A. Más B cuadrado con menos 4B. Más C cuadrado con menos 8C. Más 21 igual a C. Yo acá les recomiendo completar cuadrados. No sé si sabrán eso. Y si no sabes, tienes que formar esto de aquí. El A menos B al cuadrado, que sea A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. ¿Cuál es el detalle aquí? No te confundas, a decir, ay, con el A de B y con el B de C no puedo hacer, porque no, es la estructura. Aquí tu B, por ejemplo, vale 1, porque tiene 2A. Entonces para que eso ocurra tiene que ser 1. Ah, entonces acá le falta un 1, ¿cierto? Puedes verlo así, más o menos ir rellenando y formar, o si no, yo lo que hago es computar cuadrados. ¿Cómo se completa? Atención aquí. A cuadrado menos 2A. Tienes que tener una cuadrática que adelante sea el 1. Si no es el 1, lo divides. O si es negativo, también lo divides. Cosas así. La cosa es que aquí esté el 1. Acá sí no importa. A cuadrado menos 2 por A. Sería A, le de grado, le bajo el grado a 1. Si es menos, sigue siendo menos. Le sacan la mitad. Le sigue la mitad, es 1. Y ya no pones A, porque le estás quitando un A. Le queda A nada más. Le quito el A, le quito, no queda nada más. Y esto va al cuadrado. Y siempre, sin importar si aquí es más o menos, le vas a quitar esta operación última. 1 al cuadrado es 1, se acabó. Vamos con la siguiente, mira por acá, atención. Dice más, ya copias más, abres paréntesis. B cuadrado, bájale el grado, quedaría B. Menos, porque dice menos. Mitad de 4 es 2, todo al cuadrado. ¿Y quién le vas a quitar? 2 al cuadrado es 4. Seguimos con esta última. Más, paréntesis, C menos la mitad de 8, 4. Siempre al cuadrado. Y le vas a quitar 4 al cuadrado, que es 16. Y vas a copiar el más 21 igual a 0. Oh. Chicos, miren qué sorpresa. Perdón, por rojo. Miren, menos 1 con menos 4 te da menos 5. Con menos 16 te da menos 21. Y con este 21 se van a cancelar. Ahí. Quiere decir que te está quedando lo siguiente. Este es un extra. Entonces, está quedando A menos 1 al cuadrado más b menos 2 al cuadrado, más c menos 4 al cuadrado, igual a 0. Entonces, para que esta suma dé 0, la única posibilidad es que él sea 0, él sea 0, que él también sea 0. Para ello, a vale 1, b vale 2, c vale 4. Tenemos todas estas parejas de valor. Vamos a reemplazar aquí. Ahí que me están pidiendo, c a la b a la menos a. C vale 4, B vale 2, ya vale menos 1, sería 4. Vas a resolver esta parte, 2 a la menos 1 es 1 medio, 4 a la 1 medio es raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4, pues es 2. Por lo tanto, respuesta al problema, sale 2. Clave, clave, alternativa a mi opinión. La A sería. Listo, ahí está el problema número 9. A ver, captúrenlo, chicos, rapidísimo, captúrenlo. Ya debe de estar, ¿verdad? Vamos al problema número 10 y último ejercicio. Problema número 10. Ahí está. ¿Alguien le salió? Nadie, continuamos. ¿Todo bien? Vamos ahí, ¿verdad? Estamos respirando. Ah, la parte de completar cuadrados, es así, miren, a ver, rapidísimo aquí. Completar cuadrado es para una expresión de esta forma. A cuadrado, por ejemplo, menos 10A. O con cualquier letra. La cosa es que aquí aparezca el 1. ¿Y qué hace si aparece un valor? Por ejemplo, le aparece 3A cuadrado menos, no sé, a ver, 33. Factorizas el 3, te queda cuadrado menos 11. Ah, factor el A. Y esta se formó el 1 aquí delante. ¿Ya? Nada más. Lo factorizas, lo divides, ves la forma, que te queda así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? A cuadrado le bajas el grado. A menos, porque es menos, le sacas la mitad al 10, que es 5, y todo al cuadrado. Y le quitas el 25. Es como el método del cangrejo. Miren, tengan visión. Es A menos B al cuadrado. ¿Cuál es esta forma? Es A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Ustedes lo que están teniendo es de esta parte. Esto lo paso a restar, miren. A menos B al cuadrado. Paso al otro lado, menos B cuadrado, y esto es A cuadrado menos 2AB. Miren, aquí tienen A cuadrado, menos, menos. Miren, esto tú lo escribes así, A cuadrado menos, hace que aparezca el 2, por A, que está el A, y el B, que sería ¿quién? Sería 5, ¿sí o no? 2 por A, 2A por 5, 5, ya está. Entonces, ¿esto qué sería igual? Mira, aquí es A, copias A menos B. Ah, ya, él es el A y él hace el papel de B. A esto vale A menos 5. Al cuadrado. Y le voy a quitar este B cuadrado. Ah, le quito el 5 cuadrado. O sea, en verdad nace de ahí, ¿ves? Solamente de la fórmula, miren cómo se ha hecho, ¿ves? Solo que como método práctico, como el método de cangrejo, así rapidísimo, al A le sacas cuadrática, copias A, le sacas la mitad al 10, copias 5 al cuadrado. Y siempre, siempre le voy a quitar el 5 al cuadrado. Profe, si acá fuera más, no importa, pone más, pone más. Y ese es el único cambio. Acá, siempre, siempre, le vas a restar el 25. Normal, no pasa nada. ¿Sí? Para no borrar y no estar demorando, mejor copio de nuevo. Ya está. Uy, es 2.5. 2.5. La 10 la B, dice. A ver, vamos a ver. No sé qué sale. Esto lo vamos a ver. A ver, veamos la pregunta número 10. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya, yo tengo este dato. Tengo este dato, sí. Ya, pero fácilmente, chicos, miren. A cubo, de cubo, hace cubo. Eso es más su fórmula. Ya hay que ponerlo. A cubo. Ya, ¿qué hay que hacer? Miren. Sabemos que A más B más C. Al cubo. Sabemos. Sabemos. Esto es A cubo. Atención, chicos, porque ya se nos hace tarde. Tienen quizás que hacer. A cubo más el cubo más el cubo. Voy a aplicar la otra fórmula más tres veces. A más B por B más C y por A más C. Listo. Esto que yo observo aquí, conozco cuánto vale. ¿Sí o no? Conejito. A ver, déjeme ver qué me conviene. Ah, ya, me conviene, me parece aquí, ¿no? Aquí lo reemplazo. Esto vale dos veces A más B por B más C por A más C. Y como eso vale lo de ahí, lo paso a restar. Ya. No. Mejor aún, no me he dado cuenta de este dato. Mira, vale 1, dice, ay, esto vale 1, pues. Esto vale 1, ah, ya, ya está, ya. Y esto vale 2 veces A más B por B más C por A más C, un poco la rapidez. Entonces tendríamos que 1 es igual a 5 veces A más B por B más C y por A más C. Listo. Eso es lo que estoy obteniendo. Una fórmula auxiliar, que hemos visto es la de aquí, ¿o no? ¿Se acuerdan? A más B más C, que hemos visto en clase también en un problema. Por AB más BC más AC, esto resulta ser A más B por B más C por A más C y más ABC. Sí es una auxiliar. Pero resulta ser, chicos, que esto de aquí vale 1. ¿Correcto? Vale 1. ¿Qué más? Tendríamos, a ver, multiplicando por 5 a todo. Sí, para hacer uso de este 5. Mira, te va a quedar acá 5 veces AB más BC y más AC, atentos. Acá te va a quedar 5 veces, ¿sí? 5 veces A más B por B más C por A más C más 5 veces ABC. Pero todo esto de aquí vale 1. Sacándole quinta, te va a quedar AB más BC más AC igual a. Sácale quinta, te queda el 1. Sácale quinta, te queda el famoso ABC. ¿Está bien o no? Ya está. Ah, pero me piden con 5, ¿verdad? 5 ABC. Ya, no me conviene así. No, la cosa es formar. O sea, está bien, solo que no llego a lo que me piden. Mira lo que se puede hacer mejor. ¿Qué podemos hacer? Pero que es un 1, ¿no? Algo he hecho mal aquí. Algo he hecho mal. No me estoy dando cuenta. ¿Qué he hecho mal aquí? A ver. Me está quedando A más B para C. Acá quedaba 1 igual a 5 veces, ya. La auxiliar es, a ver, no veo ni puntero, ¿dónde está ya? La auxiliar es A más B más C por AB más BC más AC igual a la suma de estos y más ABC. Esto vale 1, me quedaría. Allá. Aquí no sé por qué puse 5, ¿verdad? No, acá no. Esta línea la vamos a eliminar. Elimínala. Ya, chicos, miren lo que podemos hacer ahora. Me estaría quedando ahora sí, ya. Me quedaría A por B más B por C más A por C. Que es igual, a ver. Complicando aquí. Ya. Un lapsus enorme. Miren este 1 de aquí y miren este 1 de acá. Lo voy a reemplazar 5 por A más B por B más C. Ahí queda mucho mejor, miren, por A más C. Por el AB más BC más AC. Wow, enorme el problema. Igual a quién. A más B por B más C por A más C. Y arriba más ABC, ya solo que no hay espacio. Y ya está. Ahora sí. Queda mucho mejor. Bien, viendo esa parte de ahí, voy a pasar a dividir todo esto al otro lado, ¿sí? Uh-huh. tendríamos 5. ¿Qué estás haciendo aquí? A ver. Ah, ya. A ver, acá tengo 5, demasiado extenso. Aquí multiplicaría por 5, aquí tengo el A más B por 5, esto vale 1. Ah, ya. Sí, ya me di cuenta. La cuota es un poco maniobrarlas ahí, ¿no? Ver los artificios. Miren, voy a multiplicar. No, se va a confundir. Miren, sí, estaba bien, voy a multiplicar por 5. Me parece que ya se me ocurrió algo mejor. A ver. Miren, si yo multiplico por 5, me va a quedar acá. Chicos, atentos, 5 por AB más BC más AC, para ganar tiempo, miren, ¿eh? Si acá yo multiplico por 5, me quedaba 5 por A más B más, por A más B, por B más C y por A más C, más ABC, pero por 5, ¿verdad? Pero esto de acá, no me he dado cuenta, y lo tenemos acá, miren. Eso valía 1, y ya está, ahora sí, resuelto el problema, más AC igual a 1, más 5 ABC, listo, por fin. Esto pasamos a dividir y salió. ¿Cuánto va a salir? 5, la clave es la B. Ya, no me he dado cuenta, hay un error. Me está quedando 5 igual a 1 más 5 ABC, y lo teníamos ahí la respuesta. Sobre AB más BC más AC, listo, por fin. Ya sería la respuesta, la clave es la alternativa B. Listo, ahí lo capturan. ¿Bien? Bien, chicos, eso sería todo. Ahí nos vamos a quedar. Bien, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.